Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 12. Los mundos del ensueño. Solo permítete sentir. Relájate y siente. Me susurró el intérprete al oído, sumergidos en una total oscuridad. Aflójate y abandona la armadura. Deja caer la coraza y a su vez intensifica tu atención en lo que estás sintiendo. Al igual que un murciélago, concéntrate en tus oídos, en la realidad circundante. Resiste consciente, abandonando solo el cuerpo. El relax físico te empuja a perder la atención en el afuera, te pierde hacia adentro, pues entrega tu cuerpo, pero préndete de tu respiración. Sostén la atención en la sístole y diástole de tus pulmones. Oye intensamente el paso del aire a través de tu nariz. Úsalo como un amarre. Cuando el cuerpo se desplome totalmente, tu concentración auditiva del pulso respiratorio y cardíaco comenzará a expandirse nuevamente hacia lo que te rodea, volviendo a conectarte con todo lo vivo, intercomunicándote. Así que agárrate fuerte de la soga de tu pulso y permanece consciente, íntegramente atento a todo lo otro, aquí y ahora. Así comenzó mi aventura por los mundos del ensueño. Fue también la primera vez que me quedé a pasar la noche en el psiquiátrico junto con los demás locos del taller de sabios sin conocimiento. Jamás me imaginé atrapado allí dentro. En realidad, me vi forzado a ello luego de que me descompensara aquella tarde en la clase. Fue literalmente un apagón de mi pantalla mental. Supongo que me bajó la presión arterial al verme superado por lo descabellado de la cosmovisión de estos locos. Aquello de la investigación y destino del Dr. Reich, su muerte dudosa en la cárcel, el robo posterior de sus estudios sobre bioenergética, el orgón y el dorgón, su relación con los desiertos en expansión, el paralelismo a su vez que lo relaciona con la cancerosis y arterioesclerosis como enfermedades generadas por la sífilis. Asociada a su vez con un efecto virulento provocado por material extraterrestre ingresado a través de meteoritos, pues creo que justifica por demás que se me saltara la chaveta del equilibrio mental. Sentí como si el mundo comenzara a girar vertiginosamente hasta que mi visión se apagó y caí sin control a un costado, quedando activa solamente mi audición. Percibí hasta el sonido de mi cuerpo al rebotar en el piso. Un revuelo de voces fue acercándose hasta distinguir la del tutor, llamando y pidiéndome que respire profundo y lentamente. Calma, Exterrit. Hermano Exterrit. Respire profundo y lento. Ayuden al escritor, ¿qué le pasa? Háganse un lado, háganse un lado. No podía hacer nada. Oía todo clarísimo, pero sin poder moverme. No se ponga así, hermano, respire profundo. Cálmese, Exterriter. No se amontonen. Deje que respire, abra paz. Háganse un lado, córranse, deje que respire. Supongo que transcurrieron unos pocos minutos hasta lograr mover los dedos de las manos, para luego débilmente balbucear que me dejaran quieto mientras recuperaba la imagen, que en principio fue borrosa, como si estuviera volviendo de entre las tinieblas. Luego de unos 10 minutos me paré, aunque insistieron en que volviese a sentarme en el piso para descansar, que no había prisa alguna, pues podía quedarme el tiempo que necesitara hasta volver a normalizarme. Aún me sentía mareado y con una total falta de fuerza como para caminar y echar a andar de regreso a casa. El intérprete me pidió que me distendiera, pero sin perder la atención en sus palabras. Dijo que aprovecharíamos la ocasión para ejercitar mi capacidad de ensueño consciente mientras reabsorbía la energía perdida. Supongo que ante el estado extraordinario en el que me encontraba, no sentí ganas de hacer ningún tipo de objeción y di rienda suelta a su sugerencia. Y así continuó. Relájate confiado, Exterriter. Nadie cuidará de ti mejor que nosotros. Aquí comienza una nueva etapa de tu vida. Sigue puntualmente mis indicaciones y viajarás como por un tubo a todo mundo que tu propia imaginación tenga recuerdo. Siente, amigo. Oye atentamente mi voz y tu respiración. Vuelve a centrar tu atención en el paso del aire a través de tus fosas nasales. Ahora expande un poquito y lleva esa atención hasta tus ojos, incluido tu entrecejo. Siente esas glándulas situadas allí, entre la nariz y la frente. Allí, hacia el centro de tu cerebro, concéntrate en cómo pulsan. Se produjo una leve claridad en mi espectro visual. Al instante, dijo que estaba iluminando mi frente con la luz de una linterna, pero que mantuviese los ojos cerrados y a su vez atendiera al brillo que se colaba por mis párpados. Este fue intensificándose y creciendo como un sol, junto a la extraña sensación como de tener dos pequeños ojos ciegos hacia adentro del cerebro, detrás del entrecejo. Me explicó que estaba percibiendo el despertar de la glándula pineal, estimulando también por reflejo a su par la hipófisis. Ambas se encuentran detrás y debajo del sitio que sentía pulsar, pero que convergen allí su mezcla de sustancias químicas en lo que llamamos tercer ojo, lugar este donde crecen nuestros ojos en la etapa fetal, para luego separarse y bajar hacia los orificios oculares. La combinación de las hormonas segregadas por estas glándulas provocan un relajamiento sumamente placentero, además de la reconexión de nuestra capacidad simbiótica con el ambiente circundante. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Continuamos oyendo. Solo permítete sentir. Ahora ve abriendo lentamente los ojos. Deja que las imágenes vayan cobrando forma. Bien, Exterriter. Ahora siéntate, pero sin perder de vista la luz que pulsa adelante. Al sentarme, la luz cambió de su amarillo intenso original para ir convirtiéndose en anaranjada, luego roja, siempre latiendo. Cuando pude hacer mejor foco, me percaté de que también emanaba mucho calor de la misma. Y al intentar tocarla, el intérprete me detuvo la mano, indicándome con gracia que si la seguía acercando, terminaríamos comiendo mano al espiedo, pues se trataba de un pequeño fogón improvisado allí en el suelo con unas piedras. Cuando pude distinguir con claridad, vi al intérprete poniendo un jarrito con agua a calentar en la fogata. Nos quedamos en silencio, dejándonos llevar por el movimiento incesante y caótico del fuego. El agua comenzó a hervir. Le agregaba un poco más, cada unos cuantos minutos, para mantener su volumen. El leve vapor que se escapaba olía a algo amargo. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Estamos sirviendo un cactus sagrado llamado Huachuma por los antiguos amautas, quechua parlantes, o como ellos llaman a su lengua, erunacimi. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Abriremos los cerrojos del casco de tu neocórtex para que te permita rehabilitar tu capacidad de ensueño. Usaremos la energía solar almacenada por años de quietud de este duende vegetal que osa gozar de su vivencia en el infierno del desierto, para que te dé el envión necesario y haga que tu conciencia no se venga abajo en el momento de saltar a otros mundos, otras dimensiones de vida. Reconstruirá el puente que ha sido cortado en tu conciencia por el virus de sífilis. Continuamos por horas disfrutando del baile y la música de la serpiente ígnea, hasta que el intérprete vertió en un gran cuenco el líquido resultante de la cocción, lo levantó al cielo y dijo: Tao, cosmos, Iliatexi Hunavku, Halpa Mama Pachamama, Intitaita Pachataita, Mamakilia, Wilka Yachaspa Huachuma, Kouyaspa Mautakuna, Achachilas. Te damos las gracias por permitirnos acceder a la llave de la conciencia dormida. Te damos las gracias, preciado Huachuma, por brindarnos de tu sabio placer y tu gran poder de la quietud silenciosa. Alicae, Alincausay Pacha Wilka Huachuma. Ahora bebamos hasta la última gota, Exterriter. que la conciencia te libere del miedo a la muerte y la zozobra de la ignorancia. Urpiliai son coliai huilca causai. Deja que el misterio de la vida y la muerte te embadurne con su sencillez y humildad, y que la visión crezca en tu conciencia. Me pasó el brebaje y lo bebí con total confianza. Me sorprende haber estado tan dócil, tan entregado a este grupo de dementes. Supongo que la presencia silenciosa y permisiva del tutor me dio la cuota de crédito que requería para estar calmo ante semejante situación. Sabios sin conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los muertos 2. Yaimanta maiku sikuni, yairaiku takirishani, pachamamata jarkasumpuni, uñaikamapuni, tukui munakui ninchiswan, uñaikamapuni. Primera temporada.